Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Somos una red de diferentes territorios en el Gualmapu, tejedoras de salud y movimiento. Con Ñigüe quisimos nombrarnos, pues nos mueve la recuperación de saberes femeninos en torno al útero, un espacio en que todos y todas hemos habitado, donde se gestan niños y también sueños. Estamos gestando, sí, gestando un encuentro de saberes y salud, un espacio para amasar el queyugún, apoyo mutuo, para transformar rabias, penas, dolores en alegres rebeldías femeninas. En este encuentro, Kumemungen, Salud y Movimiento, se realizará en Temuco el 12 y 13 de enero en Calle Aldunate 35, a paso de Balmaceda, en la cooperativa Kumemungen. Se pedirá un aporte de 5.000 pesos por cada día. Compartiremos alimentos saludables. Se realizarán talleres sobre gestación, parto, lactancia amorosa, crianza en libertad con memoria ancestral. Habrá terapias naturales, autodefensa, alimentación consciente, masajes, componedura de huesos y hierbas medicinales. Tendremos talleres y títeres para niños y mucho, mucho dragón, para quitarnos las vendas y aprender en comunidad. Vendrán parteras tradicionales, puñiñil chefe, matronas, educadoras y terapeutas, todas y todas con ganas de tejer libertad. Queremos fortalecer los lazos, conocernos, articular apoyo mutuo y despertar memorias de la salud ancestral mapuche. Ven, queremos escuchar tu fungún. Será un espacio de contención y apoyo a mujeres mapuches vulneradas por parir, gestar y criar en libertad. Construyamos tejidos amorosos en el Queyugún. Peucayal. Yo. Yo.